Que cantó mi de hijo, siempre te alabaré. Pasaré ante tu presencia y celebraré, en ti me gozaré. Alabaré, alabaré, gloria eterna de reyes y señor. Delante de tu trono, gloria eterna, tu nombre exaltaré, por siempre en ti me gozaré. Y celebraré, en ti me gozaré.